الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الكريم، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرابي سهلابي هذا توابع رجل الدبانغو on calminama on juurama e onon wonɓe ɗiɗo groupaji WhatsApp. Yo Allah dandu en e oɗo ñalawma juuɗɗo. O raɓɓiɗani, o newaki sonamo Allah newnani. Allah jangtima to deftere makko teddunde, o wi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ñalawma kersiniiɗo, ñalawma gacc sonaamo Allah suuri. yawma tubala saraa'ir, wuri toyi o hussila ma fi sudur inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. ñande daroɗa yeeso Allah, ko kalɗa nder suudu, ko mbaɗɗa e nder suudu, ko mbaɗɗa e les leeso, ko ñuumbiɗa, ko pewjiɗa, ko piɓɗa, ko jamfiɗa, ñalawma gacce. Yo Allah dande ne bone oɗo ñalawma. Yo Allah wiin tuub. Kanko wi joomiraɗo subhanahu wa ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu taqullah. Amanu o wi aminu, onon gongɗim tawi ka gongɗinɗo. Ƴettu heɗɗa o, mbaɗa ɗum hakkunde ma e mette Allah, e ko welani Allah, e ko Allah yiɗa, e ko Allah yamirani. Hori wi aɗa tindina Allah, hori wi aɗa andina Allah, hori ardi to neraɗo. Wadi Allah wiyata deftere makko, nde Allah ko kirowo, o wiyata deftere makko teddunde, ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli wattaqullah inna allaha samiun alim. Hora gardirɗe Allah, hora gardirɗe nela. E onon lamɗo wi hoto ardite, mo neli o o yahata ardita ɗum. Ɗum ɗo wona peewal, ɗum ɗo wona potal, ɗum ɗo wona gonga, wona justice. Président leydi mon ara suusi rewde yeeso makko, somo ara laabi fo uddere, a suusa hay simmade e laawol ɗo yoreede, a suusa simmade ɗon. Jooni noon ko fotino Allah joomiraaɗo subhanahu wa taala taɓɗo leydi asaman, omo tagi malayikaaji hakkunde nofru ndu e walabo ngo puccine yaha hen duuɓi capanɗe jeeɗiɗi, mbiɗa attindinamo ko annda e diine makko. Ngare bandiraɓe miijoɗen, ko Allah kaalten, kaalten ko Allah mo ganduɗa ko ɓurɗa horsinde e maako, woni fittandu maako e junngo makko woni. So o wi kun tan laatoto, la ilaha illallah. ya ayyuha alladhina amanu taqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. ceno suwan ko Allah haali, Allah noddimo, ewnima gongɗin, o yon kulmo, o ritti o yon aminu, aminu holon bi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. So mo ganda so inum haala petroɗa o ɗum neraɗo yanmi a fetto, o wi ko ya wi sallallahu alayhi wa sallam, ya juulema goto Allah juulema laabi sappo. Bande oɗo décret kam wona min yalti ɗum. Allah wi ya gongɗin, ya hulɗum, ya rewe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Nde wonno ko jurmotoɗo o wiyan sa waɗani mi nannduma jeygol ala, o wi ko yu'tikum kiflayni min rahmati. So welno wiya sa waɗani mi nannduma jeygol, mi weddama e sakar. Kono o wiyan noon yo Allah lamɗo ganduɗa ene welno jeeya ɗum. Subhanallah, hono ko Allah moƴƴi. Ɗum waɗi o wi qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. ɓeɗo waɗoɓe bakkaruji gandu fof fof ɓe mbaɗi ɗum, ɓe mbaɗi bakkaruji fof fof a ha z. ƴe oyiɓe ko jiyaɓam gari to am, gari hortu hortɗam tinde jurmenam gari to am. o yiyano ɓeeɗo kuɗama enen ko jawdin hudde neɗɗo ko oɗo ko holko wi ceerno Samba kande haala tan tan o namdi ɗum question ƴeew tan omo namdo ceerno Samba question o o koye huɗama o sankima o ko jeygol fayi astahfirullah tuba ley yetti kum kiflayni sa ɗoftimal Moustapha sallallah alih sallam joɓeɗa ko laaɓi ɗiɗi wiyama oɗo ay jippi ko yahudi en ala bawɗo wonde fof kala gognina joɓeɗa laaɓi ɗe mbaɗɗa dufen kono noon ceerno Ousmane lampa kanun e leral ngal hol dañjo ɗum waya jallakum nora noran tamchuna bihi wa yahfir lakum ƴeew en leymo rewani caggal nena salah sallam koye niɓɓere o woni o ala lampa o ala torso yarnan fiɗamo omon yana e gaska omon yana e ɓalal sa rewi caggal makko noon ko leran joguiɗa yajal lakum nura wa yajal lakum nuran tamchuna bihi wa yahfir lakum caggal leral ngal ceerno Ousmane ko allah rokkuma allah yaafoma kadi wallah wallahu ghafurur rahim ko yaafoto en heewi yuro meɗo makko ne heewi jomiraɗo subhanahu wa taala hanki en kaali wolde ohud ko toon paɗen kono won jambara goto kalɗen seeɗa tan deƴƴuɗen en dokkanimo hakke makko nde wonno en ganda hakke makko en mbawa hokkudemo hakke makko Ousmane Diamalik aɗa wawi rokkude Abou Doudiane hakke mum a wawa heɗo ko gaari keɗoɗe bandiraɓe oɗo jambaro oɗo arditake nelaɗo la ilaha illallah o wi ko samina wa atana nelaɗo sallallah alih w sallam o wi silamam kaɗo henne kam hol ƴetto kaɗo silama no hokka kaɗo silama hakke mum sahabaɓe kewɓe hewɓe mabɓe jiɗi ƴettude kaɗo silama oɗon gandi mo haaɗi kaɗo silama Zubair ibn Awwam denɗi ko de yummum e bam makko jiidi yumma e baba walla jiidi baba o rokkani ɗum silama ko c'est mon cousin bon il faut lui donner ça même s'il ne mérite pas ça il faut lui donner ça e min noon ko babmi ko ceerno wonno tan joni ko min juulata hay somi wawa faari mi juulata noon so raggere mi huuɗo on joni joni onon fof canko ɗon nelaɗi hol ƴetto kaɗo silama e hakke mum Abou Doudiane wi ya rasulallah mi hokka ɗum hakke mum o wi mi naata e gaño mi fiyaɓe ha silama ka hofo komin jogoto hokkuɗum hakke ma Zubair wi mbimi min nelaɗo sallah ah sallam komin denɗiraɓe rokkanimi kaɗo silama oɗo dokkaɗo kaɗo silama mami rewa caggal makko hami anda ko jogori gollere kaɗo silama Abou Doudiane hulata ɗen carako omo jogui lefol omo jogui misor omo jogui misor walla fular ko boɗejo coy coy coy wayi kono ƴiƴam ni o yaltini e pos makko o haɓɓe hooremo ɓe mbi Abou Doudiane yaltini yaltini fular mayde koye bandiraɓe sehilaɓe oɗo fular so haɓɓe hooje hoore hankkadi gasi o hulata o ɗenƴotako o nanata hankkadi o yiya tan koko allah wiya ko nelaɗo wi bandiraɓe sehilaɓe nde o haɓɓi fular e hoore makko kala boɗewo coyi o wone jeysude nde isan hakkude sappeji omo jeysa omo nangui silama kam dilla ɗum nelaɗo sallah sallah wi ɗum no aña ɗo wona ɗo sa yi Abou Doudiane ɗum komin wi noon ayi Abou Doudiane hakkude sappeji omo jeysa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ɗum no aña ɗo wona ɗo ɗum no aña ɗo wona ɗo wallahi no aña jeysude e ɗiññade e la ilaha illallah yara ko achhadu an la ilaha illallah jogori waɗede mbiɗa kala mo wiyani noon taƴa dande mum la ilaha illallah o jeyse hakkude sippeji nelaɗo ɗum no aña so wona ɗo henna hare nde wuli omo yeehi omo wadde hen guttu omo wadde hen faaro hol sababu saabu mission mo yahara o wona neɗɗo fof wawi wadde ɗum oɗo Abou Amir Alfasiq o wiyatan ko rahib ko prêtre o wonno omo guila nelaɗo so arde madina omo noddir ko rahib ko kulɗo allah ko jiɗɗo diine kono ne nelaɗo sallah sallam ari madina a wiya almoustapha sallallahu alayhi wa sallam ari tala albadru alayna min thaniyati lwada wajaba alchukru alayna madaal la ilaha illallah ɗum hepti Abou Abdallah ibnu Ubay ne nelaɗo sallah sallam naati wuuro yimɓe fof paye mum aɗa rosanno nangue ari toɓo ari ko mbaddata e sondel ko mbaddata e rasoir ko noon way bandiraɓe sehilaɓe ɗum sa ari aɗa won ceerno a janggui ha a tari ari wuuro moon a ñuklannoɗo kadi naatata juuɗe liggo ma bone jongtoma warde wiya oɗo haydara wawa o jangui defte danejo o jangui koye arabeɓe ala ko wawi ko wahabi ko terroriste ko ala jangu ala fof ko wiyatama te koye haalama fof wona gonga saabu ndesa ne ɓernde muusi han kadi o natti wonde ceerno sena waliyal waliyaɓe ko ɗum woni probléme o bandiraɓe sehilaɓe nden wolde nde wuuli Abou Doudiane nan fiya omon fiya ɓeeɗo omon hirsa ɓeeɗo omon taƴa ɓeeɗo silam makka o taƴiran ɗum endam o fusani wuro o bonnani dewgal o fiyani bi bank makko o habak sabu galeyel sabu mbudi budi ala ha kongol Allah wona dow la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah zubayr bin bedra makko mere yew ko jogor gollute o do abu amir fasik dogi ummi madina fay makka ari en wonde hefer min habo min habo ne la sallallahu alaihi wasallam be bi mu ya fasik min kaldata e ma Allah wadani me barki al hule o yi banda men ko heptidu men cagalam be de bone kepti bone kepta akibe ko al mustafa sallallahu alaihi wasallam ari be mboppu ma be jetti bandibe sunna makko are wuro mon yimbe be mbi ko sunna min jidi min nati yide bida dum musma ngoppuda wuro ndokda la ilaha illa Allah ko Allah yodi golle abu dujane ndeysan wodi pido mo jasi ndeka ko falo borni ko haadi don o jetti on don o feccirimi hakkunde bandiraabe sehilabe drapo nani hayanani hamza nan gamayi musaddu umair mayi abu dujane nan jeysa o mon fiya o mon taj hawji me debbo o ji me neddo on do jiida dum do nan tan yuwobe nan fiyabe nan ngaacebe nan ngobabe Abu Dujane suuti silama wiine fiyamako o wulli feeram boni ko hayi o tawi ko debbo o injeccimi silama ka mbimi silama nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mi wattarumi hoore debbo o fiyani debbo oɗon gayni ko Zubayr wi Zubayr dewɗe makko ƴe ko waɗata ko o wi Allahu wa rasulu a'lam wallahu wa rasulu a'lam o wi o seedima ko Allah e nelaɗo mo gandi nelaɗo haɗimo silam rokki oɗo kaɗo silam fit oɗon hande kaɗo silam baɗo ko wayni o wi mi hersi ƴettude silama nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mbiɗa fira ɗum debbo la ilaha illallah allahu akbar walillahi lhamd hol école moɓe jelti école al mustapha sallallahu alayhi wa sallam oɗo gono o debbo gonno oɗo ko hinta jomsuɗo Abu Sufyan oɗo yamirno yo hamsa ware oɗo wi yo hamsa reydimo seeke yo heeñanum yettina kono fiyani debbo an noon silama ma noon piyata ko julɓe piya rewɓe piya worɓe piya jinnaɗo ma ala fof ma fiyani ɗemgal ma aɗa setti aɗa fiya julɓe nela sallah alah sallam julɗo woni mo julɓe kiise ɗemgal mum bandiraɓe sehilaɓe on ji ɓeɗo henna Abu Dujane aɗa jogui hakke e jeysude hakkude sappeji bandiraɓe sehilaɓe aɗa jogui hen droit ɗo katten ɓeɗo jambareɓe en mbawa haalde fo tan gasa tan kono cukalel joguino tangal ni o yiiɗa tangal o gasa o mucce seeɗa o mofta o mucce seeɗa o mofta saabu qissaji mabɓe ko ni way bandiraɓe sehilaɓe Allah jantimo deftere makko teddude o wi fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu la qasamun law ta'lamuna 'azim oɗon gandi baɗɗo arabe fotte asmayi asmayi hol an omi komi arabe jeerinke o wi asmayi ko joguiɗa asmayi jogimi qur'an o wi hokkumoni qur'an o haala ala jangge o wi jangtonomi asmayi jangguinimo surtu zariyat mi jitade o wi wa fi samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samaa'i wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun hono gadi ka arabe wi o wi hol jeddowo Allah tan ha oppir ha Allah waati hol sababu neɗɗo sikkito e gueɗe Allah non gandi arabe ko wari ɗum aya qur'an warim nden fotte asmay jangguinimo qur'an o hirsi ngelomo ko sakki o heli lañal makko naate jeeri o fottire asmayi jangguinimo oɗo aya o faɗɗi o mayi omo nana qur'an o jangani qur'an tan neɗɗo mayi nde ɓeeɗo mbala ko terɓude nde sane o fiya lañal omo jangga qur'an o fiyata gongal fiyata gongal ɓemi hol sababu a findinanimo o yimbiɗa jangganno aya mi yiɗa taƴje aya o mi wawa gawal lañal fo natti hankkadi wadde yam impact aro ibnu zubayr koyngal ne taƴe opération ɓe mbimo anesthésie jara sangara hakkille ma waylo o yii ɗum ko bone on kaali bonne on gaddi bonne on dawi bonde goppe somi habbini mbeɗo juula mi darima yesso jomira taƴe koyngal ngal mi tinnata ɓe taƴi koyngal o faɗɗi ndeno ɗifti ɓe mbimo de min ganda min jaratama koye koyngal ndal koye ɓiye o wi ko woni ɓe mbiya ɓiye pucci fetti ɗum mayi o wi Allah rokki nayyi o nawi gotal o nawi gotel ɗum wona probléme o rokki ɗiɗi o nawi gotal allahuma laka alhamdu e Allah a jarama e Allah la ilaha illallah ɓeɗo hoto jalti deuxiéme génération école al mustapha sallallahu alayhi wa sallam wa innahu la qasamun law ta'lamuna 'azim ceerno Ousmane holko Allah wi innahu la qur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al mutahharun tanzilun min rabbil alamin afa bi hadha al hadith antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun Allah wati ngari kulen Allah be pecci non kambe be do yene julbe be ceerno Ousmane holko pecci Allah wi falawla idha balagati al hulqum wa antum hina idhin tanzurun lisan fitan ori ngari haytima goddul ada jodi yumane jode horema bama jode koydema bana debbo ne wulla jom sudumane nankari fayi so odo mon cheri mayi hankadi hol gaddo depasse hol gaddo creme hol dokko njulde hol kettowo hol cudowo hol de hon bayla la ilaha illallah joni non tay ko bawdo non ndudo fitanu dutte dum tan horo mayi hay goto wawa cerno ko mayo nelado ko mayo almudo ko mayo jom suduma ko mayo non paran odo nyalom jibril wi nelado sallallahu alaihi wasallam ya muhammad jid mu jidda fo jidam ka cerew mum ko jidda fo gollu ka nyaawerado ko jidda fo gura ka mayo innaka mayitu wa innahum mayitun thumma innakum yawm alqiyamati 'inda rabbikum takhtasimun ma ondare yeso allah nyaawde don resultat ko lakara wana adun dum non sukkay mako hadama nimside ngara pireduma piccha mbiya ya laytani kuntu turaba ya laytani takhathu ma ar-rasul sabila ya waylata ya waylata nafara nyande hen sa sukake mako aduna ngara fiduma piccha bandirabe sehilabe allawi fa amma in kana min al-muqarrabin farawhu wa rayhan wa jannatun nayim takoy be nanje ko janna pada wa amma in kana min ashabil yamin en ganda holten jeedo yo allah waden jom nyaamu en fa amma min kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin risan salam koy kisal be ngoni koy kisal ashabu yo allah waden ben don cheru Usman ben don fenobe non tak allah fenande tak nelade fenande pewje e din do ngandi ko be dum ko biya hedo tinde kede bandirabe te wadi ko madda kalimi musaqqal ha ganda goldu kongol ene te tino fe madda adle sukun wa amma in kana min al mukaththibin ad-dallin فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم والله كو غونغ كوي نغالي شبكين سنان ووديني الله ودو بندو تعالو كوي جحيم وفاي نغالي مبيما آنون جوني نون كا جغو دو تفن دي چاپن جينو يغال لمن بو حي سوفر من ما تفن بانديغن پاسو ماندو ما almude jeltodo ma tefan bandumien jom sudumao ses cousins les beaux frères les beaux pères edo fo ma tefan dumen donc an hankati ka malam an soxlani an horo al gatchi so bib ma mbadi mes to mbadi khessal so be jehi mbada bal so mbadi taji mo dum fo bonnata da parce que jafada yurmamo ka e letan ka biado li yaghfir laka ma taqaddam min dhanbikum ma taqaddam bel da fo mbada e lek non biada ko da wiya ko non don non kedode non ko allah hal an nyanda fo ada janga ayatul kursi kedo ko allah hali mesik odo ay mata aswa meda jangudum من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الذي بيهي غور تفراسنا مو يمريو تف جوني نون كل يمب كايت رمير ان كاري ما تفن اندو ene ngani jul fon tefana julbe malaikaaji tefa nela tefa annabaabe tefa nado ye sehil mum min debbe jignu sehil to adon to woni e allah to sehila mum bi o mon jengol e allah yo yaltu ton yo yaltu odo place bonde nisan o tefana bandi ko hayso on nati aljinbe o wadde kaade tefana dum joni non an a wiyama ka tefano 40 personnes wala 200 personnes 300 personnes yo be kal kayro hukume decret ko allah wada dum hay goto wa wadum hay nela sallallahu alaihi wasallam sonamu allah wi dum yo wi odo ko net aljanna nela do wa wadde dum kineso decret wada mo do asman malaika nya kanyum kulat cheusman kalta wallahi hay malaika ji kulat ko allah wi no kede wala tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina la hatta idha fuzza 'an qulubihim qalu madha qala rabbukum e holko allah hali koy fuzza 'an qulubihim berde me kuli hankari honko allah hali mbi madha qala rabbukum qalu al-haq wallahu hali gonga te allah hali fo gonga bandra bisila وهو العلي الكبير ونني هاي غورت فران سلام على يمين تيسو الله ودي ذكر هاي ملائكه كولار غوبي مي اجانغا اي وسس كادن دوين جيون ذكرو ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين